yeah, yeah, na, na, yeah. Esto sí es real, cero ficción, papi, etiquetando los business. A Mauri Marín, patrullero Pacheco, patrullero Bonfante, Yankee, y esta es la mente maestra. Tírale. Te ves tan genial, tu muchacha divina, tu cuerpo natural, para mí eres una diva. Hace mucho tiempo estoy tratando de conquistar, hoy te traigo flores, ven y dame una oportunidad. Sé que no te arrepentirás, quiero entregarte mi corazón. Cualquier hombre daría lo que sea por tu amor. Cualquier hombre daría lo que sea por tu amor. Moriría de ganas por besar, reina, esa boca linda rosadita. Cristian Carter, Jairo Batista, Carlos Banqués, la gente de La Pajarera y Jorge Barón. Hoy te hago mi canción pa' que escuches mi amor, que esta es mi declaración, que esta es mi declaración de amor. Oh, oh, oh, quiero de tu beso, dame un toque de tu amor. Hoy te hago mi canción pa' que escuches mi amor, que esta es mi declaración, que esta es mi declaración de amor. Oh, oh, oh, quiero de tu beso, dame un toque de tu amor. Muchas veces quedo traumado, y el tráfico paralizado, ya tiene huevo a todos los pelados. Sé que no te arrepentirás, quiero entregarte mi corazón. Cualquier hombre daría lo que sea por tu amor. Hoy te hago mi canción pa' que escuche mi amor, que esta es mi declaración, que esta es mi declaración de amor. Oh, oh, oh, quiero de tu beso, dame un toque de tu amor. Hoy te hago mi canción pa' que escuche mi amor, que esta es mi declaración, que esta es mi declaración de amor. Oh, oh, oh, quiero de tu beso, dame un toque de tu amor. Con la bendición del gigante Celo y DJ, tócale César a Mauri, Luis y Luis Amauri, el de la Mentaura. Si supiera, mami, cuánto anhelo tener lo que yo quiero, tener un poco de eso, de tu pelo y de tu boca, tener aquella cosa y en la noche sea mi esposa, esposa, esposa. Si supiera, mami, cuánto anhelo tener lo que yo quiero, tener un poco de eso, de tu pelo y de tu boca, tener aquella cosa y en la noche sea mi esposa, esposa, esposa. Muchas veces quedo tramado a ver el swing de tu caminao, y el tráfico paralizado, ya tiene huevo a todos los pelados. Monomaster y a Mauri José. Si supiera, mami, cuánto anhelo tener lo que yo quiero, tener un poco de eso, de tu pelo y de tu boca, tener aquella cosa y en la noche sea mi esposa, esposa, esposa. Si supiera, mami, cuánto anhelo tener lo que yo quiero, tener un poco de eso, de tu pelo y de tu boca, tener aquella cosa y en la noche sea mi esposa, esposa, esposa. Hoy te hago mi canción pa' que escuche mi amor, que esta es mi declaración, que esta es mi declaración de amor. Oh.